Y nosotros, con esa propuesta de leer un cuento, de compartir una entrevista, de escuchar una voz que cuenta una anécdota, en esas historias, un hombre que ha recitado como los dioses, Héctor Gagliardi, ha sido uno de los maestros del recitado, y tiene un vínculo en una de sus poesías con una escena del turf, que los que conocemos el turf nos damos cuenta que tiene mucho que ver con las historias que todos, de alguna manera, los que estábamos vinculados al turf, hemos vivido. Se llama Carreras son carreras y lo compartimos en la tarde de la radio pública. Recita Héctor Gagliardi una escena en un hipódromo del mundo. No sabe lo que le pasa al hombre. Carreras son carreras. Me sacaron de la cama un domingo medio enfermo. Me llevaron a Palermo sin dejarme respirar. Me dijeron que no hablara ni siquiera para adentro, porque había una lauchita que era largar y cobrar. Me dejaron contra un árbol. Me dijeron, espérate. Y se fueron con un ñato que era amigo del patrón. Y yo, firme contra el árbol. Y la fiebre contra el mate. Pero el dato lo valía, daba un kilo a ganador. Así estuve 3 carreras esperando que volvieran. Me tomaron por datero, por pesquisa, cuidador. Me pidieron los borrados, el sport, la lapicera. Y yo, firme contra el árbol, con valor en negación. Abombado por la fiebre, por el frío y el cansancio, me dio ganas de hacer algo y me puse a caminar. No había hecho 4 pasos que me gritan, che Venancio, no te muevas que los giles no hacen más que relojear. Y al oído me dijeron, con el 7, desnudate. Con la gripe que yo tengo, que se desnude José. ¿Quién te habla de la ropa? Jugá el 7 y apúrate que estamos sobre el cierre. Y la laucha bien hacían. Me jugué toda mi plata y me fui a la tribuna. Y busqué en la Palermo saber algo de mi crack. Lo corría XX. Con Chuck Man Liz Gor Luna. Para mí que este caballo debe ser de Gulichán. Me enteré cuando largaron porque todos se apoyaban. Me llenaron de preguntas, de ceniza, de café. El de arriba me aturdía. El de al lado me codeaba. Y el de abajo me gritaba. Y el de Jara, ¿cómo viene? ¿Viene bien? Pero el lío vino grande al final cuando llegaron. A mí que estaba en ayunas me tomaron por veedor. Pero amigo se dio cuenta que a Figueroa lo pecharon. Si fue a Nardi que encerraron, que lo diga este señor. Para mí, Legui de afuera, dijo un gordo chiquitito. Y un flaco que estaba al lado en la cara le gritó, pero aprende a ver carrera, catedrático de ojito. O no vio que el de los palos ni siquiera castigó. Al final le ganó cualquiera, el que menos lo nombraban. Y empezaron los lamentos a escucharse alrededor. Y yo abajo, tiritando por la fiebre, preguntaba, señor, si no les molesto, ¿quién ha sido el ganador? Sin mirarme, el aludido contestó con ironía, el que iba para los giles, como dijo este chauchón. Anda a pegarte un tiro, ¿quién te dijo que no iban? Le contestó el acusado colorado de indignación. Yo enfilé para otro lado para ver si me informaban. Y lo emboqué a un gallego que era mozo de café, que rompiendo los boletos por lo bajo murmuraba, vino a ganar el pudrido justo hoy que lo dejé. Yo rogaba por adentro que el pudrido fuese el mío, o el que iba para los giles, la cuestión era cobrar. Y al bajar de la tribuna divisé a mis amigos que de lejos parecían regresar de un funeral. Menos mal de que la vuelta me dejaron satisfecho. El caballo había perdido, pero con toda razón. Si lo largaron parado, se encajonó en el derecho, después cambió de mano. ¿Quiere más explicación? Que si no, qué pobre de ellos, ¿eh? Lo dejaban en el camino, con la papa que llevaba era fija nacional. Pero el frío de esa tarde cuando al centro nos vinimos, lo acerté con pulmonía y 3 meses de hospital. Carreras son carreras por el maestro Héctor Francisco Gagliardi. Nació en Buenos Aires, en Constitución, el 29 de noviembre de 1909, Gagliardi, y murió en Mar del Plata el 19 de enero del 84. Vivió 74 años este hombre de la cultura popular, lo apodaban el triste.